Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Pensando en voz alta. Muchas cosas sucedieron en estas últimas semanas que darían cada una para una editorial. Quiero detenerme en dos o tres. El viernes 8 estuve en Concordia, en la presentación de un libro con testimonios sobre 21 compañeras y compañeros militantes, algunos detenidos desaparecidos y otros muertos en combate. Fue un acto cargado de emoción, de memoria y de reencuentros. Compañeras y compañeros que volvían a abrazarse luego de muchos años, convocados por aquellas y aquellos con quienes compartieron ideales y luchas. Dijo Francisco Senegaglia al presentar el libro: la memoria es custodio del tiempo. Pero no es solo traer recuerdos al presente, sino hacerse cargo y asumir con compromiso los sueños y las luchas por una sociedad más justa, por una patria liberada. Por otro lado, hechos dolorosos, vergonzosos y repugnantes han pasado en este tiempo. El asesinato de Kiara por parte de su novio, lo que pasó en la cancha de Boca, otra marcha pidiendo justicia por la Pochita, al no haber ningún tipo de respuesta frente a semejante asesinato. Pensaba, pienso, en lo que somos capaces de hacer los seres humanos, en esa capacidad y entrega para jugarnos por ideales de justicia, libertad y fraternidad. Y por otro lado, tenemos los sentimientos más atroces y cometemos los hechos más aberrantes y vergonzantes. Somos seres profundamente contradictorios, con la posibilidad de los ideales más nobles y las bajezas más grandes. Eso somos. Somos Videla y Rodolfo Walsh, Mirtha Legrand y Bartolina Sisa. Somos Aguer y Angelelli. Todo eso es el ser humano. Son nuestras decisiones y nuestras elecciones las que nos hacen ser unos u otros. Las que nos hacen crecer y caminar con otros colectivamente o provocan que nos anestesiemos frente a un tiempo que nos exige jugarnos y comprometernos. Somos contradictorios, pero podemos decidir. Ahí elegiremos qué vida, qué país y qué historia queremos construir. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Tony Fenoy con los pies en la tierra. Pensaba cuando estabas vinculando todos estos sucesos que a uno lo tildan a veces de mezclar todo, pero bueno, somos eso, ¿no? Esa mezcla de pensar, digamos, cuando mucha gente, inclusive en las redes sociales, cuando pasó lo de Boca, y justo lo de Chiara también decían, bueno, ojalá todo el mundo se indignara de la manera que se indigna con el fútbol frente a un femicidio, ¿no? Totalmente. Bueno. Somos, primero buenas tardes, y somos eso, somos esa contradicción interna que tenemos que nos hace a veces tener grandes opciones o a veces cometer como seres humanos hechos duros, difíciles, aberrantes. Pero eso somos, eso está dentro nuestro y es en las elecciones y en el caminar donde vamos decidiendo por una cosa o por la otra. No solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. ¿No? Me parece que por ese lado también pasa ese ser contradictorio y ese buscar tratar de caminar siendo lo más coherente que se puede, ¿no? Sí, aceptar que en la contradicción también hay conflicto y... Totalmente. Bueno, ¿no? A veces, no digo, frente a algunos planteos a veces de cuestiones de posibilidades de construir sociedades más armónicas y sí. Hoy lo escuchamos también a Gonzalo, ¿no? Decía, bueno, sí. Un término que se ha dejado de usar que es el de lucha de clases, bueno, sí. Partiendo desde ahí, sí. Todo, digamos, Sí, queda todo en una cosa armoniosa, consensuada y en donde uh-huh. pareciera que el conflicto no tiene lugar y no nos damos cuenta que la única manera de crecer tanto a nivel individual como a nivel colectivo es por medio del conflicto. Y ese término que ya no se usa más, como es la lucha de clases, que se ha travestido en esta cosa del policlasismo, del multiclasismo, de que se dé un encuentro entre clases, muy promovido por la Iglesia Católica, desde su doctrina social, no hace más que no ayudarnos a crecer como sociedad, sino a mantener un status quo que nos adormece como sociedad y no nos ayuda a avanzar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Tony Fenoy ha pasado con su columna, con los pies en la tierra, una vez más. ¿Qué hace Luna? ¿Dónde estaba Luna usted? Fui a buscar el disco ahora vamos a buscar una canción. Muy para bien. Salir de este momento. Gracias, Tony. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos a ir escuchando algo. Anduviste, Damián, en la presentación del disco de Seba Caire, Tardecitas Pampeanas. Exactamente. Ahí estuvo presentándolo en Lucamba el otro día. Un excelente músico. Y bueno, vamos a escuchar un tema de su último disco. Ya va a venir el Seba un día a tocar. Dale. Mientras lo esperamos, escuchamos una chapita de esta tercera producción discográfica que tiene que ver con Trampas en el Cielo de Eduardo Bocha Nieva, que es una samba que Seba grabó en su primer disco y aparece también en este, su tercera producción discográfica, Tardecitas Pampeanas. Con eso despedimos a Tony Fenoy. Gracias, Tony. No, gracias a ustedes. A veces me parece que podría transgredir, dejar que el corazón le dé un respiro a la razón, entre tantas ansias, salvar la distancia de este abismo tierno y fatal que nos separa, montarme en el viento, detener el tiempo cuando te puedan encontrar. A veces me parece que podría transponer ese umbral que me tienta y en tu alma naufragar, ser en un instante perpetuo y errante, hallarme sin rumbo, extraviado en tus delirios, ser por un segundo dueño de ese mundo donde me pueda quedar. Yo sé que algunas veces me tienes en cuenta, yo sé que algunas noches tus sueños me sueñan. Yo quiero tocarte, quiero deslumbrarte, pero necesito que un hechizo te despierte. Será como un cuento, un mágico encuentro,

Este Domingos Alterados presenta teatro, Mangueros Teatro y Miki Torino. Tenemos entradas para Me Lleva la Jarana para el viernes y también para el Domingo Alterado, que hay un poco de teatro ahí en Guajira Arte Bar, que es 49, entre 4 y 5. Ajá. También se come muy rico y se puede ir a escuchar estos espectáculos. Bien, prometemos que la semana que viene lo decimos al comienzo. Les damos el teléfono para que ustedes tengan un poco más de posibilidades de llamar Changui al 482-3215. Pero bueno, ahora ya saben ahí algunas de las actividades que hay en Guajira. Para alguna de ellas tenemos algunas entradas. Si nos llaman de aquí a las 6, se llevan esas entradas. Y si no, a las 7, perdón. Hasta las 7 estamos aquí. Y si no, en el Facebook las 24 horas del día. Exactamente. ¿No? Vamos a darle paso ahora a Carlos Gassman, que lo hemos corrido un poquito de su horario habitual. Por la charla que mantuvimos con Gonzalo Chávez. Así que, buenas tardes, Carlos. Formalmente, hola. ¿No? Porque se ha escuchado tu voz por allí. Bueno, hola, Martín. Bueno, como es habitual, hacemos la versión radial de esa sección que en la edición en papel de La Pulseada se llama Tráfico de Tentaciones, uh-huh, donde recomendamos alguna película, algún libro, alguna obra de teatro. En este caso nos vamos a referir a una película francesa, En la Casa, que tiene guión y dirección de François Ozon. Ozon es un director muy prolífico, aunque algo desparejo, que junto a ciertas obras para el olvido nos ha dejado también películas meritorias como Bajo la Arena, Gotas que caen sobre rocas calientes, La Piscina o El Refugio. Este film, titulado En la Casa, se terminó de filmar en 2012 y se estrenó en la Argentina al año siguiente. Como no tuvo la repercusión que a nuestro juicio merece, consideramos que vale la pena intentar conseguirlo en DVD para poder apreciarlo debidamente. La película está libremente basada en la obra teatral El Chico de la Última Fila, de Juan Mayorga, y en 2012 ganó el premio principal en el Festival de San Sebastián. El protagonista es Germain, un escritor frustrado, autor de una única novela que él mismo subestima, que se gana la vida como profesor de literatura en un colegio secundario. Se ocupa con desgano de la corrección de los trabajos de sus alumnos y no para de quejarse por su banalidad, su falta de interés en la lectura y su mediocridad para la escritura. Hasta que, para su sorpresa, se encuentra con una excepción, Claude, el chico que se sienta en la última fila. Un estudiante en el que hasta entonces no había reparado demuestra tener verdadera pasta de escritor. Incluso para redactar una composición trivial sobre cómo vivió cada uno su fin de semana. Ocurre que el material que nutre los relatos de Claude es lo que pasa en el interior de la familia de Rafa, uno de sus compañeros de clase. Con la excusa de ayudarlo a preparar los exámenes de matemáticas, Claude logra ingresar a la casa de Rafa, un típico hogar burgués, con un padre obsesionado solo por ascender en su empresa, una esposa bella e insatisfecha que mata el tiempo pensando en cómo redecorar la casa, y el propio Rafa, que no parece tener demasiadas luces ni inquietudes. El profesor Germain se entusiasma con esos relatos en los que no falta el sarcasmo y la burla ácida hacia una clase social a la que Claude al mismo tiempo desprecia y ansía pertenecer. Entusiasmado por haber encontrado un discípulo con condiciones, el profesor lo estimula a seguir entrometiéndose en esa casa y escribiendo. Y lee con ansiedad con su propia esposa, Jean, que es encargada de una galería de arte, esta suerte de folletín por entregas producido por Claude sin ningún reparo ético en inmiscuirse y manipular la vida de la familia de Rafa. Claude es un voyeur, un mirón, un intruso, un espía, como quizás se sugiere puede serlo en cierta medida cualquier escritor. Pero también lo son el profesor Germain y su esposa, que se asoman a la vida de esa familia a través de las redacciones de Claude. Y también lo somos nosotros mismos como espectadores, manipulados por el talento artístico de François Ozon. El conjunto configura una suerte de voyeurismo multiplicado que llevó a varios críticos a recordar, claro, el antecedente ilustre de La Ventana Indiscreta, una de las obras maestras de Alfred Hitchcock. Con estos aditamentos, más el recurso de introducir la ficción en la ficción, En la Casa se transforma en un film inteligente, atrapante y algo perverso. En una película que transgrede incluso la frontera entre los géneros porque es en parte comedia, en parte drama y en parte thriller. No vamos a contar, por supuesto, cómo van desarrollándose los acontecimientos,

favor. Buenas, buenas tardes. Bueno, no sé si llegaron los tambores. Llegaron los tambores, como veníamos anunciando, están con nosotros los integrantes de La Cuerda, otra de las comparsas, bueno, que va a estar este fin de semana en este desfile de comparsas de la llamada del 25, que como estamos insistiendo bastante, en realidad va a ser el 24. Se adelanta. Se adelanta un día. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se vienen preparando para el domingo? Fuerte, sí, mucho. Más que otros años, capaz. Todos, me parece. No sé, usted hablaba con los chicos de hoy, la minga. Sí. Pero me da la sensación que todos estamos, por lo menos las comparsas de acá, estamos como con más ganas. No, ganas siempre hubo. Más entusiasmo para salir y presentar lo que uno quiere como grupo y presentarse como grupo. ¿Qué significa este encuentro del próximo domingo? Y para los de acá, los locales, mucho, por lo menos. O hablo por La Cuerda, personalmente. Pero a todos no llega. Es nuestra llamada, digamos, la que le hicimos nuestra, la ideamos, y es la que llevamos adelante de la manera que lo venimos llevando. Así que, mucho. ¿Están desde el comienzo ustedes? Nosotros fuimos los que generamos esto. ¿En serio? Claro. Él había Luna, no estudió el... No estudié. O sea, traigo el último, la cuerda en el último programa para... Salió. Por eso es la angustia, pero usted no me... La preproducción faltó también. Falla. Salió la idea de hacer la llamada desde nosotros, desde el grupo La Cuerda. Después, digamos, fue la idea de decir, bueno, convoquemos a todos para entre todos hacerla, ¿no? Lo hicimos todos, por ahí la idea sí fue... La idea de tener nosotros una llamada, porque nosotros veníamos tocando, nosotros La Cuerda veníamos tocando en Capital desde el 2003, participando en llamadas que se hacían en 25 de mayo, Avenida 25 de mayo, Avenida Patricio, no sé si alguna otra más. No sé, me acuerdo. Y sí, otra más que no me acuerdo dónde fue, Avenida de Mayo también, dos en Avenida de Mayo y una, bueno, y viajábamos, que yo era tedioso. Y claro. En una charla, en una mesa, en una cena, che, ¿por qué no hacemos nosotros una llamada nosotros acá? Así. Y así, digamos, arrancó. Salió. ¿Y por qué eligieron el 25 de mayo? Dale, Vicky. Supongo que un poco para resignificar lo que es el 25. No, apropiarse un poco de lo que significa el 25 de mayo y resignificarlo también, ¿no? Y en el sentido, como dato histórico también, que abonaba eso, era que Rosas en los 25 de mayo, que le tocó ser gobernador, le daba un espacio a los cabildos, a esa altura en cabildos o Casa de Nación de los negros, para que salieran a manifestarse. Fue el único, ¿no? Uh-huh. Después nadie más le dio esa posibilidad de expresarse libremente por la calle. Entonces, más allá de cualquier interpretación de Rosas, el tipo abrió la calle para que, no solo eso, sino que él se mostraba ahí, con su hija, digamos. Entonces, bueno, un poco eso, lo que se vi que resignificar, darle un... ¿Y siempre se realizó ahí en Tolosa la llamada o...? Sí, siempre en Tolosa. ¿Siempre en Tolosa? Teníamos otro recurso. Claro. En un momento desfilábamos por dos. Claro. Luego se cambió a... ¿Dos bis? Sí, dos bis. Ahí fuimos cambiando, siempre en Tolosa, cambiando algunos recorridos. Uh-huh. Sí. Y bueno, sabemos, digamos, La Cuerda es una de las comparsas, digamos, históricas acá de la región. Y por ahí, bueno, comentar eso, cómo arranca, digamos, el proceso de conformación de la comparsa, o si ya venían, no sé, qué sé yo, si venían del ambiente de la percusión o no, si venían de... Lo que pasó fue que hubo un grupo de gente por el 98, por ahí, fines del 98, 99, que se empezó a juntar a tocar candombe. Y después Ignacio Álvarez, Nacho, medio que viendo esa cosa que había varios grupitos o gente, los empezó a convocar. Él también viajaba a Buenos Aires a tocar con la comunidad uruguaya en Plaza Dorrego. Y más o menos como nos pasó a nosotros, con el 25 de mayo, él dice, ¿por qué no vamos a hacer una llamada nosotros todos los domingos? Una comparsa. No, primero fue la Junta de Tambores. Ajá. Ah, claro, sí. La Junta de Tambores por el 99. Me llaman por teléfono a mí, junto a todos esos que andaban por ahí, y ahí empezó. Después La Cuerda como grupo que continúa es desde el 2000, a partir de que nos ofrecieron para tocar en una fiesta, y ahí pintamos los tambores y le pusimos el nombre, digamos. Nosotros como grupo le damos inicio desde ese momento, ¿no? Desde cuando, como formacional, es nombre y colores. Sí, sí, sí, sí. Y después continuó. Sí, ahí tenés como la base, ¿no? Original, claro, de acuerdo. Después la gente se fue incorporando en distintos momentos. Entraba gente nueva, se iba, algunos quedaban, otros no. Y tuvo varias idas y vueltas, pero siempre un núcleo, claro, digamos, firme desde el comienzo hasta el día de hoy. Hay 10 que los que estamos ahora que estuvimos ya. Sí. En el 1.38, que fue en el momento donde... Donde se conforma. Ahora, hoy en día, están, digamos, ahí en el... atrás del Colegio en el bosque, Nacional. Claro, entre el Colegio Nacional y la facultad. Sería 115 y 48. Sí, hace un tiempo están ahí. ¿Y qué vieron, digamos, en el proceso de todos estos años, digamos, con respecto, digamos, al desarrollo del candombe acá en la ciudad y en la región, digamos? Porque uno puede decir a simple vista, digamos, que llegamos hace poquito a la movida del candombe, que bueno, que ha tenido un desarrollo proliferado bastante, digamos, proliferó un montón. Eso. Y no solo eso, sino que la gente empezó como a aceptarlo también, a familiarizarse con el candombe, porque antes no reconocían lo que era un tambor, no reconocían el sonido, pensaban, no sé, que estábamos tirando petardos. Sí, sí, cualquier cosa. Hasta que reconocieron que era lo que hacíamos y entendieron, digamos, que de qué iba la mano. Y bueno, y ahora ya vas por donde se hace el desfile y está lleno de gente, comparado a la primera llamada también, que eran muy poca gente. ¿Tienen registros de esa primera llamada? ¿Hay un registro fotográfico? Sí, fotos, ¿sí? No sé si videos. Videos también. Uy, hay que escuchar esos videos. Sí, estaría bueno como para, digo, digamos, estos programas que fuimos haciendo también, poco aparte de reconstruir eso, como ir pensando la historia del como el candombe en la región. Y estaría bueno, digamos, como documento, no sé, les tiro como la idea. En los últimos años, lo que he visto, yo vivo cerca ahí de donde se hace la llamada el próximo domingo, perdón. Lo que noté es que los vecinos se fueron sumando también, ¿no? Sí. Que hoy ya también son parte y esperan y se asoman y arman el cordoncito ahí para... Es notable, para ver, es notable, ¿no? Eso. ¿Eso ha cambiado un poco también? Sí, muchísimo. Desde aquel muchísimo. Primero, ¿no? Nosotros tocábamos el 1.38 y nos fuimos de esa plaza denunciados, no... Sí. Por tránsito, hubo la empresa Metropolitano y un geriátrico, nosotros estábamos en la plaza 1.38, un geriátrico que daba frente a eso, y Metropolitano, que era lo que era los ferrocarriles, los banderilleros, esas dos entidades nos hicieron una denuncia penal, digamos, asentaron la denuncia en un juzgado. Hasta ahora nos llamaron, venía a caer la cana, llamaron los vecinos, así, para que te dé una idea, digamos, tuvimos que ir a hablar a un juzgado, que nos den un permiso que nunca existió, y después por cosas terminamos ahí donde estamos. Pero ahora, bueno, las chicas también tienen problemas, todavía hay problemitas. Hay pero ya es más la gente, ¿viste? No. Sí. Te reconocen desde otros lados, te reconocen. Ahí siempre hay alguien que no le gusta que toques. Allá en Tolosa se suma mucho la gente. Sí. Lo espera y disfruta durante la tarde, saca su reposera a la puerta de la casa, ¿no? Se ve esa. Sí, esas ganas también de compartir. Sí. Y son 11 años, quieras o no, son 11 años. Es un montón. Es la llamada más, no sé si antigua, pero la que más tiempo tiene constancia. Sí. Esta es la del 25 de mayo, ¿no? En el país. En el país. Y cada vez tiene más comparsas. Claro. Va creciendo en número también. Sí, la vez pasada nos preguntaban, no me acuerdo quién era, si venían comparsas de qué otros lugares, no sé de qué lugares vienen para la gente que... Sí. Se va a acercar el domingo. Este año de Bahía Blanca, de afuera de Bahía Blanca. Uh-huh. No está tan fácil viajar como antes. Claro. Hemos tenido gente de Córdoba, de Salta, de Uruguay mismo, de Neuquén, de Azul. Pero este año, bueno. Bueno, de Capital siempre. De Capital, sí, muchas. Uh-huh. ¿Cuántas comparsas van a estar participando? 27. ¿Y a qué hora arrancan? A las 3. A las 3 de la tarde. Sí, sí. Pero sí, el espectáculo dura de 3 a 9 más o menos. Porque sale una tras la otra, entonces tiene continuidad. Uh-huh. Y aparte, este año se da la particularidad que al otro día es feriado. Claro, feriado, ¿no? Igual lo acomodamos eso para la gente que viene afuera, para que, porque si lo hacíamos el 25, que era el lunes, no tenía, digamos, se tiene que tocar e ir. Claro. Pero vamos a hacer una fiesta. Después termina la llamada y se hace una fiesta en el Club Rivera. Ahí mismo, donde claro, de donde se sale. Exacto, ahí va a la noche, va a haber una fiesta. Para todos los que vienen de afuera y los que se quieran quedar en el capital y para cualquiera. No, capaz que se queda Damián, ¿eh? ¿Cómo no? Capaz que sí, ¿no? Se va a quedar. ¿Se puede hablar así ya como una especie como de no sé si de estilo o de candombe así en la región, que haya alguna característica particular o no? Digo, si bien no hay acá barrios, digamos, que tengan la cuestión del toque, no. Por ahí como... No sé, ¿cómo la ven ahí? No, es difícil, un estilo se trabaja muchos años. Uh-huh. No diría de La Plata. Nosotros tenemos una forma de tocar porque hace 15 años que estamos tocando y eso por ahí se reconoce. La Minga tiene una forma de tocar, Alcina, que por ejemplo que toca Alcina, que es un estilo propio de allá de Uruguay, lo hacen. Nosotros hacemos una mezcla entre lo que es cuaremia y Alcina dentro de los tres ritmos de, o sea, las tres formas de candombe que hay allá. Estamos mezclados, son elementos de cada estilo. No sé si es un estilo. Está bien. Pero sí, bueno, sí. Tocamos distintos, sí. O sea, ha pasado uruguayos que dicen, che, qué bueno, que. Pero no reconocen a uno o a otro. Es un paso todavía que falta dar, ¿no? Digo, a los que no estamos metidos en la cosa. Decíamos también con Oyeló, cuando llegaron, nos parece que todo suena igual. Y el paso que nos falta dar, bueno, ahora ya como que nos comprometimos también a participar y nos vamos acercando desde el lado del público. También falta como conocer un poco también estas diferentes formas, ¿no? Que hay. Pero bueno. Le tocan un poco así, digamos, con una base de cuareim, pero también repican. No tienen, digamos, una. No sé, digamos. Cuareim y Alcina son dos cosas bien diferentes y se tocan de una manera o de otra. Entonces estamos nosotros ahí medio mezclando. ¿Qué sé yo? Sí. También yo creo que en este proceso de tantos años candombe acá, también se va generando, esto es lo que dice el Goma, el tocar un poco de acá y un poco de allá, un estilo también lo que vos decías, pero una forma de tocar claro. nosotros, yo creo, yo particularmente, yo toco candombe de acá, yo soy de acá de La Plata, siempre obviamente respetando el fundamento del candombe, tocándolo en clave y todo, ¿no? Pero esto va pasando también, lo bueno que haya más comparsa y todo, yo creo que nos tenemos que relajar un poco y respetar al tambor obviamente y tocarlo como es, pero ser consciente que nosotros tocamos como nosotros, yo expreso lo que viví en mi barrio, lo que me enseñó mi familia, que es la cuerda, ¿sí? Entonces creo que esa es la mejor manera de tomarlo para seguir evolucionando y ser consciente de que estamos generando nosotros, o sea, una cultura del candombe afroargentina, o sea, es nuestro esto, nosotros acá en Argentina lo tocamos así, lo convivimos en estos encuentros, lo usamos para encontrarnos, para mirarnos a la cara, para ver de qué manera seguimos adelante contagiando al país o llevando esta movida para todos lados. Así que yo creo que eso es algo que sin querer fue generándose en todos estos años y que cada vez hay más comparsa y me parece totalmente lindo. Nosotros tocamos el candombe, obviamente, que nace en Uruguay y todo, como te decía, siempre en clave y respetándolo, pero de nuestra manera, con nuestros sentimientos y con nuestras vivencias. Claro, no se trata tanto de alinearse en un estilo, sino de buscar la sonoridad propia, ¿no? Y eso es algo que lleva tiempo, que lleva un montón de tiempo. Sí, y también lo que decía Martín, lleva tiempo al público que va a escucharlo, empezar, porque ahí también empieza un poco la riqueza de la gente que va a identificar un toque u otro. Es todo, digamos, una escuela también de formación para el que va. Pero hoy día, ponele vos, tenés que ser tocador, pero podés reconocer. Uh-huh. Si te pasa una grabación, yo te puedo decir, este es la Minga, este es Oyelo, esto. Claro. Ya es algo, que eso también, que estés ahí metido en la cosa. Uh-huh. Pero en Uruguay tienen 100 años de esto, entonces, digamos, eso de nosotros tenemos 15 años, igual no hay apuro, pero eso va a pasar, en algún momento va a pasar. Pero sí es cierto que la gente, o el público que escucha, sí escucha como siempre lo mismo, ¿no? De hecho, cuando aplauden, aplauden en el pulso, o sea, no... Es educar el oído. Un aprendizaje también, ¿no? Pero es lo que decía al principio, hace muy poquito que esto está como reconociéndose como algo cultural, digamos, como un proyecto que incluso va más allá del tambor, ¿no? Va más allá del candombe, es una forma de hacer las cosas. Y el candombe pasa a ser la excusa a veces, ¿no? Eso, ponerle eso, justamente lo que dice, que en un punto es algo que... que nos es propio a nuestro nacimiento, ¿no? Digamos, nosotros tomamos al candombe como uno, como algo que un ritmo que nos gusta a todos, pero que en realidad nos está juntando a todos a hacer algo, y al juntarnos a hacer algo tenés que ponerte de acuerdo, digamos, hay un montón de cosas que son de acá, que en Uruguay, por ejemplo, antiguamente sí, pero hoy por hoy hay dueños de comparsas, no digo en las periferias, digamos, en las comparsas barriales y demás, pero en general la estructura ya está tan ligada al carnaval de la comparsa que hay un dueño, hay un vestuarista, hay un tipo que se encarga de los tambores, digamos, del jefe de cuerda, las bailarinas, prensa, digamos, está todo más organizado. Nosotros estamos como en una etapa anterior a eso, que es la de la familia, que fue el origen del candombe allá en Uruguay, ¿no? Eran la familia, generalmente había un par de personalidades de una familia grande que tenían los tambores y salían a bailar y demás. Ahí se tocaban los tíos, los sobrinos, los parientes, todos esos. Después eso empezó a mutar a esta cosa más comercial que es el candombe, la parte carnavalera. Claro. Nosotros estamos en la fase de somos un grupo con todas las diferencias y queremos tocar el tambor y hay que organizarse, hay que aprender a hablar, a escucharse, ser oportuno, no ser irrespetuoso. Sí. Bueno, cada comparsa tendrá su fundamento adentro, sí, por parte de cada uno. Pero te quiero decir, hay algo que no hay jefe de comparsas en las comparsas acá. Y no está la idea de que haya tampoco. Claro, por lo menos no, en la cuerda. Claro, digamos, bueno, es que estamos en una fase lo que sigue, claro, es estructurarnos como es sí o sí, ¿no? La próxima estación esa, ¿no? No, de ninguna, claro, manera. Más bien al contrario, es como una horizontalidad que mantenemos y queremos mantener, que es una forma de entender las cosas, creo sí, yo. Sí, sí, sí. Y yo creo que también es la esencia de lo que es el candombe acá, esto mismo que decía él, que hoy por hoy en Tolosa, después de años, que con la cuerda en 1:38 de irse con denuncias, ya hoy en Tolosa la llamada, la vecina sale, se sienta con el mate, aunque ella no escuche, no entienda, eso también es candombe y eso es una evolución. Claro. Y ojalá, con todo respeto, ¿no?, pero que nunca, a todos los candomberos de acá, que nunca lleguemos a esa circunstancia de carnaval competitivo, ¿sí?, sino que de carnaval festivo, de compartir y de que sea un encuentro y un lugar donde nos podamos expresar todo con nuestro candombe y nuestra forma, ¿no? Y eso se refleja en la organización. La organización de los 25 es eso, es horizontal. No le pedimos plata a nadie. Gestionamos todos nosotros, digamos, hacemos la poca plata que necesitamos, ¿no? Y no está en la cabeza de ninguno de los que estamos ahí organizándolo hacer plata. O sea, decimos, sí, ponele, juntamos X plata. Bueno, nos sobra, ¿qué hacemos? ¿Viste? Y bueno, comprar luces, pero no, digamos, no está en atesorar, no está en nada de eso, ¿viste? No está ni en la cabeza de ninguno llevarlo para ese lugar. Esa es una gran diferencia. Está bueno inclusive que los que se van sumando, las que se van sumando también, ya, digamos, se internalicen esta lógica. Claro. Porque está bueno, digamos, porque igual es siempre la forma más difícil quizás de organizarse, pero la que más satisfacción a uno le da. Sí. Te da dolor de cabeza si te peleas con un compañero un rato, ¿no? Pero digo, la otra forma es fácil, porque ya te viene la solución armadita, fácil, sí, pero delegás. Es menos genuina, seguramente. Delegás. Tiene menos representatividad, me parece. En cambio, cuando vos discutís todo, entre todos, y eso sí, lleva más tiempo, lleva más energía, pero después el fruto, digamos, o sea, los resultados, de cuando las decisiones son colectivas y grupales y horizontales. Y horizontales, de vuelta, eso, es, no sé, tiene otra fuerza. Sí, sí, sí. Y tiene otro compromiso también. Vos te comprometés de otra forma cuando el trabajo sí, es así. Sí. Escuchamos un poquito más de candombe va a estar el domingo. ¿La cuerda a qué hora sale? Ya tiene horario de... A las 4. A las 4, bueno. Porque hubo sorteo ya de horarios con salidas de comparsas, así que... Ah, mirá. Bueno, a las 4 entonces. 4. Thank you. Excelente. Potencia candombera. Bueno, ya vamos llegando, lamentablemente, al final. ¿Nos vamos escuchando algo más? Yo me quedé escuchando ¿sí? Toda la noche. Dale. Estuvieron con nosotros, bueno, acá la cuerda acompañándonos y bueno. Así que nos vemos el domingo ahí. Domingo, a partir de las 3 de la tarde, ahí en 3, esto es 3 y 522, ¿no? 522 es ahí. La salida. Ahí la salida. Club Villa Rivera, a quien le mandamos un agradecimiento porque nos presta todo. Qué grande. Bien un club, ahí. Hablando de historia, que tiene su historia ahí en... Exactamente. En las Mil Casas. En Ringelé están las Mil Casas, una historia ahí rica para contar algún día. Exactamente. No hoy. No, ahora nos vamos escuchando a los chicos de La Cuerda, que gentilmente llegaron hasta aquí, también a contarnos un poco la historia de esta llamada que va a estar sucediendo el próximo domingo, que es la llamada del 25, que este año se traslada al domingo 24. Donde lo veremos danzar eufóricamente a Marcelito Santillán. Seguramente. Esperé encontrármelo. Todos esperamos. Todos esperamos. Bueno, un abrazo enorme al amigo. Ahí estará seguramente... acompañando a los amigos de la Minga. Exactamente. ¿Eh? Bueno, nos y vamos. A todas. ¿Viste y a todas. Que el negrito se va metiendo a todas. Sí, sí, sí. Baila con todas. Creo que es el único que ha bailado loco. Adelante en nuestra comparsa. Te lo digo. Gracias.